Está todo oscuro. ¿Dónde nos metimos? No sé. No se ve nada y esto me da un poquito de miedo. Esto es un lugar tenebroso. Esto es... Radio Changuitos. Radio Changuitos. Estamos en el 2013 y todavía no se ha fundido el mundo. Como que me hicieron una brujería. Seguimos nosotros aquí de Radio Changuitos. Y Radio Wiki. Seguimos con nuestras historias del otro Jacinto, nuestros amigos de otro lado y nuestro clásico humor de Daniel Torres y Giovanna Farías por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Chicos, me llamo Ariel y voy a decir algunas adivinanzas. Pérez anda, Gil camina, tonto es el que no lo adivina. ¿Qué es esto? No sé. Eres Gil. Ah, me parecía. Tiene barba y no es hombre, tiene dientes y no come. Que no es zarpado, ¿eh? Choclo, choclo. Choclo. Muy bien, a todo. A pesar de tener patas, no puede andar ni correr. Lleva cuesta la comida y no la puede comer. ¿Qué? Ay, no, bro. No lo sé, mamá. La mesa, la mesa. ¿Qué más, qué más, qué más? Hola, soy Gabriel Gustavo Cadena Ordóñez y le voy a decir unos colmos. ¿Cuál es el colmo de un médico? ¿Para qué pienso? Tener una hija que se llame Dolores. ¿Cuál es el colmo de un bombero? Cuente, cuente, cuente. Apagar el fuego con una galletita de agua. ¿Cuál es el colmo de un carnicero? ¿Cuál es? Que le den bifes a cada rato. ¿Cuál es el colmo de Batman? Enamorarse de la batidora. ¿Cuál es el colmo de un dentista? Sí, contala, contala, contala. Querer curarle las calles a un diente de ajo. Hasta aquí los colmos. Espero que le hayan gustado. Y manden el suyo a Radio Changuitos. Es la hora, ya es la hora. Es la hora de escuchar. Se viene Radio Changuito. En el aire sin parar. Poné la radio bien fuerte. Avísale a tu mamá. Estamos todos los viernes. Que lo sepa tu papá. Y vamos, vamos, radio Changuito. Y vamos, vamos, radio Changuito. Y vamos, vamos, radio Changuito. El programa de los chicos te saluda con amor. ¡Despierta la música! ¡Muy bien! Malo. Me gusta ser malo. ¡Chira, chira, chira! Tramposo y avaro. Maléfico soy. Me da risa ser tan malo. Poderoso y ganador. Me da risa tener todo. Ustedes, niños, no. Si están todos aburridos, mi sueño se habrá cumplido. Cuando se termine el tiempo, todo el juego será mío. Yo soy el malo del mundo. Chira, chira, chira. No paro un segundo de hacer lo peor. El cajón de los juguetes será todo para mí. No habrá nada, niños tristes, los pueda divertir. Tengo todo lo que quiero, todo lo puedo comprar. Y si algo no se vende, me lo voy a apoderar. Malo. Me gusta ser malo. Chira, chira, chira. Tramposo y avaro. Maléfico soy. Continuamos con Radio Changuitos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Pasó lo que pasó? ¿Y si pasó? ¿Dónde pasó? Cosas que pasan en el barrio. En Radio Changuitos. Hola, ¿cómo le van? Somos los chicos de la escuela Domingo Guzmán Silva, número 6379. La escuela está ubicada en la ciudad de Rosario. Queremos contarles lo que pasa en la escuela. En la escuela es la canchita donde puedes correr, jugar, en las hamacas puedes saltar. Hay menos alumnos. Y en algunas escuelas no puedes hacer nada porque te retan. Si corres te retan, si te caes te chocas una pared y te rompes la cabeza. Daniel Torres. En la falucha de Soldini son re malas las señoritas. Te retan si te sale algo mal o no puedes correr, te agitas y te retan. Y jugar la pelota te mandan a la dirección, si jugar la bolita te mandan a la dirección. Y si te tira un pedo, peor. Igual que en la escuela, Juan Domingo Perón, número 1300, que tampoco te dejan correr, no te dejan jugar la pelota, nada. Andrés, ¿tienes algo para contarnos? Silencio, quiero escucharlo, Andrés. Silencio. ¡Silencio! ¿Qué nos pueden dar el ministerio para la escuela? Que nos puedan ayudar en arreglar la escuela. ¿Algo más? No. Listo, Andrés, gracias. Ulises, ¿qué cosa buena tiene la escuela? Lo bueno que tiene la escuela es que hay juegos para los chicos. Las chicas están re buenas. Hay talleres muy divertidos. Jugamos la pelota, nos divertimos y la pasamos bien, muy lindo. Acá nos divertimos en el recreo jugando al fútbol, con todos los pibes. Nos divertimos en los talleres. Son de buena onda. Bueno, todo esto fue por hoy en Radio Changuito de la Escuela Guzmán Silva, 6379. Saludo a todos nuestros oyentes y que esto pueda llegar para toda la gente que nos puedan escuchar en la radio. Radio Changuito. Esto es Radio Changuito, Espectáculo de hoy es... ¡Pelle Changuito! ¡Pelle Changuito! ¡Pelle Changuito! ¡Pelle Changuito! ¡Pelle Changuito! Música, maestro, y toque la guitarra así. ¡Chan, chan! ¡Otra vez, Changuito! Mamá comenta sorprendida y algo raro esta mañana en la cocina. Escucho ruidos y ruiditos y no son precisamente los mosquitos. Creo que algo habrá que hacer, vayamos todos con cuidado a la cocina. Una misión muy divertida puede ser, habrá que ver qué pasa en la cocina. ¡Rompe la cocina! ¡Rompe la cocina! Hay una mesa tambaleando, hay una pava y una olla ronroneando. La pasan bien los cucharones con las tazas en su guerra de canciones. La mayonesa y la manteca con el pan hacen piruetas arriesgadas. Estamos todos contagiados que mañana de verano hay fiesta en la cocina. ¡Rompe la cocina! ¡Rompe la cocina! En un rincón las cucharitas se disfrazan de señoras con sombrero. Las cucharas envidiosas las convencen de que eso no es un juego. Ya todo el mundo está presente con amigos y parientes en la fiesta. Pero comienzan los problemas y el sifón mayor ordena ¡silencio en la cocina! ¡Rompe la cocina! ¡Rompe la cocina! Si alguno aquí es el responsable, ya sabemos que tendrá su merecido. Descubriremos al culpable de que haya en la cocina tanto lío. Y me parece, según creo, que el que causa este mareo es un amigo. Se ha derramado en todos lados y los juegos ha cambiado. Señores, es el vino. ¡Rompe la cocina! ¡Rompe la cocina! Ahora nos vamos y el misterio del bochinche en la cocina está aclarado.